El proyecto que realmente se llama Impacto de la Migración y las Remesas sobre la Gestión de Recursos Naturales en 4 municipios del departamento de Olancho. Rápidamente, quiero comentar un poco dónde está el lugar de trabajo. Este es el continente americano, la región centroamericana, y este específicamente es el departamento de Olancho, que ha sido precisamente nuestro espacio de trabajo. Este es un repaso rápido de las características de la zona en la cual específicamente nosotros trabajamos. Como ya dije, el departamento de Olancho en la parte oriental del país, incluyendo 4 municipios, 42 comunidades. Toda esta zona tiene aproximadamente 232 mil personas, que corresponden al 49% de toda la población del departamento, y aproximadamente un 45% de toda el área de ese mismo departamento. Rápidamente, el perfil productivo y ambiental de la zona de estudio es una zona eminentemente que se dedica a la parte de producción agropecuaria, principalmente maíz, frijol, café, hortalizas, y en la parte pecuaria como tal, principalmente la producción de ganado y, por supuesto, todos sus derivados, y alguna parte en especies menores. Y algo importante es que este departamento ha sido uno de los que ha estado en procesos permanentes de conflicto ambiental, precisamente debido a la explotación forestal. Algunas cosas que quería resaltar de la parte ambiental: este departamento específicamente, conjuntamente con otro cercano o vecino de Gracias a Dios, tienen aproximadamente el 50% de toda la cobertura nacional, y eso pues debería dar una idea de la importancia que representa toda esta zona para, desde el punto de vista de recursos naturales y de desarrollo en general. Quiero poner en dos láminas panorámicas un contraste interesante en todo el departamento. Es una zona muy importante desde el punto de vista de riqueza natural. Aquí tenemos áreas protegidas de importancia nacional, pero también de importancia mundial, con una importante biodiversidad. En contraste, tenemos conflictos y problemas ambientales bastante importantes, pero también tenemos una población que vive en condiciones de pobreza bastante importantes. Tenemos una irregularidad importante de las lluvias, muchas inundaciones a veces en invierno, pero sequías tremendas, digamos, en verano. ¿Por qué nosotros seleccionamos esta zona de trabajo? Uno, ya lo dijimos, desde el punto de vista ambiental, constituye una de las zonas más importantes para el país, pero también desde el punto de vista de migración, este área específicamente, o el departamento, constituye el tercer departamento más importante desde el punto de vista de emigración. En ese sentido, este espacio constituye un lugar propicio para entender precisamente la interacción o las dinámicas entre recursos naturales y procesos migratorios como tal. ¿Qué abordamos sobre la temática? En primer lugar, abordamos la parte del conocimiento local sobre ese vínculo o esa interacción entre migración, remesas y recursos naturales, algunas características de los emigrantes, las causas de la emigración, y finalmente las implicaciones que tiene los procesos migratorios y la consecuente recepción de remesas sobre la gestión de los recursos naturales, fundamentalmente suelo, agua y bosque. Voy a pasar aquí rápidamente, y no me voy a detener en esto, la secuencia de los procesos o la metodología que nosotros utilizamos, pero quisiera aquí enfatizar que fue un proceso, un abordaje desde arriba hasta abajo, partiendo de un concepto, obviamente, o un marco conceptual, partiendo de talleres a nivel municipal para priorizar diferentes zonas de importancia ecológica para los departamentos o para el municipio en este caso. Abordamos un poco también la parte de reconstrucción del proceso migratorio, bajo qué elementos, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones se dieron estos procesos migratorios, la dinámica de acceso y control de los recursos naturales, los escenarios de degradación en el momento de la emigración, y finalmente hicimos una correlación entre estos diferentes aspectos para finalmente llegar hasta los hogares, haciendo una diferenciación de hogares con emigración, hogares sin emigración, y siendo en este caso el hogar nuestro sujeto o nuestro grupo meta para la parte muestral específicamente. ¿Qué encontramos en esta investigación? Primero, Al igual que el resto de presentaciones, estamos hablando de individuos que están emigrando en su mayoría jóvenes, entre 20 y 30 años, pero si aquí sumamos estos dos datos, pues obviamente deberíamos de entender que la mayor cantidad de gente es precisamente la población joven. Sigue primando, al igual que el resto del país, que una gran cantidad de los individuos emigrantes son hombres, sin dejar por fuera que últimamente pues esta cantidad de mujeres ha ido incrementando considerablemente, y nos estamos refiriendo básicamente a hijos y a cónyuges como los principales individuos que están emigrando. Quisiera comentar un poquito que algo sumamente importante para nosotros en el marco de poder evaluar la dinámica fue precisamente entender en qué momento ocurría la emigración. Nosotros fue necesario encontrar cuál era el momento de mayor frecuencia de migración para tener como un punto de partida o de referencia. En este caso, el 65% de las familias o de los emigrantes que nosotros estudiamos o de los hogares emigraron precisamente en esta etapa entre 2000 y 2001, y eso tiene que ver obviamente con el huracán Mitch en Honduras, pero también con la caída de los precios internacionales del café, que ya vamos a ver más adelante por qué o qué relación tiene esto. El 89% de estos individuos que emigraron se fueron principalmente debido a la pérdida de empleo o a la pérdida de cultivos. Su ocupación fundamental era la agricultura, y aquí tenemos un poco los principales destinos de estos emigrantes. Algunos datos generales también: envían en promedio $114 mensuales, provienen de familias con poca o sin tierra. Y particularmente en este departamento tenemos un problema fuerte en lo que tiene que ver con tenencia de la tierra. La mayor parte de la tierra, aparte de no tener acceso, el que tiene no es una tierra regularizada. La parte de dominio pleno es muy débil, y la mayor parte de la gente lo tiene en usos, como llamamos en Honduras, tenencia por uso nomás. Nosotros hicimos, aparte de las encuestas, estos algunos abordajes, bastantes por cierto, participativos, para buscar esa relación entre lo que dice la gente a nivel de las encuestas, pero también la percepción local a nivel de talleres y a nivel de diferentes contextos. Y nos dimos cuenta nosotros, y esto coincide con lo que acabo de mencionar antes, de que las principales motivaciones eran la pérdida de empleo, la compra de tierras, la pérdida de cultivos, y que finalmente pues tenían que ver con situaciones relacionadas con recursos naturales. Y esto lo contrastamos con las cifras a nivel nacional para saber o tener un patrón de referencia si lo que nosotros estábamos encontrando coincidía de alguna manera con algunos datos que se manejan en las estadísticas. Y para este momento precisamente de referencia, hubo un desempleo principalmente en el área rural, bastante fuerte, pérdida de cosechas, pérdida de cultivos como tal, y el desempleo en estas zonas rurales principalmente se incrementó sustancialmente. A partir de ese momento también el Producto Interno Bruto, el aporte en este caso de la agricultura a todo lo que es el Producto Interno Bruto o de la población económicamente activa, cada vez se reducía en este caso, y también eso tiene que ver con los salarios, que cada vez el salario real obviamente era mucho menos en el área agrícola. Algunos datos que son interesantes: si vemos en esta lámina, nosotros tenemos aquí la parte gris que se refiere al año 1 y la parte negra o oscura que aparece se refiere al año 2. El año 1 particularmente estamos hablando de antes del 2001, es decir, el momento antes de la migración. Y el 2009 fue el año, en este caso, en el cual nosotros estábamos realizando este trabajo. Estos son los tamaños promedios de las parcelas y los diferentes usos de suelo específicamente para hogares con migrantes. Y si vemos nosotros el uso del suelo, 1.2 hectáreas dedicada a la ganadería previo a la migración, y esta área dedicada a la ganadería se incrementó a 2.9 para el año 2009, es decir, en este espacio de previo a la migración desde el 2001 hasta el 2009, la ganadería en este caso en promedio se incrementó en 1.7 hectáreas por familia. Y vemos aquí la parte, por ejemplo, de maíz y de frijol, las áreas dedicadas a esto se redujeron. El café tuvo un incremento importante aquí de 1.2 hectáreas por familia en promedio, y por supuesto aquí tiene mucho que ver con el precio del café internacional, pero también con algunas estrategias para regularizar tierras que vamos a mencionar Posteriormente, las áreas de bosque o en regeneración se redujeron, las áreas de hortalizas se incrementaron un poco y otros cultivos que son menos importantes para la zona. Algo sumamente importante que quería mencionar, y aquí es donde queremos aterrizar en que hay dinámicas que son muy propias a nivel local y hay dinámicas que difícilmente las vamos a transversalizar en diferentes zonas. Nosotros encontramos que un 8% de estos hogares con inmigrantes se desvincularon totalmente de las actividades agrícolas, pero esos hogares se refieren específicamente en aquellos donde la jefatura de hogares corresponde a mujeres, específicamente. Pero les quiero comentar extra que nosotros también realizamos un estudio exploratorio en la zona occidental del país, donde las migraciones son mucho más viejas, donde la mayor cantidad de migrantes ya tienen residencia, muchos de ellos son ciudadanos, que ocurre un fenómeno inverso, es decir, un abandono de tierras totalmente importante, y eso obviamente tiene que ver con el arraigo. Quizás las migraciones más recientes hacen que el individuo tenga cierto arraigo todavía en su territorio de origen, y todavía su principal meta es regresar al país con cierto estatus. En otros lugares donde ya el arraigo no es tan importante, lo que menos interesa, digamos, es regresar, y da mucha tristeza ver, digamos, poblaciones ya en estado senil que no pueden trabajar la tierra y que se ven en la obligación de abandonar completamente sus áreas de trabajo. Volviendo al análisis que nosotros estábamos realizando, precisamente para evidenciar ciertos cambios. Hay una situación evidente, los tamaños de las parcelas de las familias con inmigración se incrementaron aproximadamente en un 40% en relación al área que tenían previo a la migración. Y nosotros quisimos indagar, pero bueno, si bien es cierto la gente compró tierra, ¿cuál era el uso actual de la tierra cuando ellos la compraron? Es decir, cuando la adquirieron. Y teníamos que el 42% de toda la tierra comprada eran bosques o era aguamil, un 51% era café y un 7% estaba dedicado a granos. Una vez que esa tierra fue adquirida, esta misma tierra fue dedicada en un 35% a ganadería y un 65% a la caficultura. Entonces, mucha tierra dedicada a café sigue siendo dedicada a café, pero otras dedicadas a bosque o aguamil son dedicadas, digamos, a la ganadería. Y ojo, que en este caso no queremos estigmatizar la ganadería ni la migración como algo, digamos, lesivo para el ambiente. Más bien, queremos poner sobre la mesa de discusión ciertos hallazgos que permitan evaluar y reconocer que la migración como tal va más allá del movimiento de personas y que las remesas como tal van más allá de recibir o no recursos. Y hay que reconocer que son fenómenos multicausales, pero también son fenómenos que tienen múltiples impactos y múltiples efectos, y como tal tenemos que realizar abordajes holísticos. Quisimos hacer también una comparación de qué tan certeros eran esos datos que nosotros, o qué tanto coincidían esos datos con cifras oficiales también manejadas por la FAO y otras organizaciones, y podemos ver aquí nosotros el incremento de la cantidad de lato ganadero en el país, específicamente salvo cuando ocurrió el huracán Mitch, que hubo un descenso importante, pero de ahí en términos generales la cantidad de ganado en el país ha ido incrementando sustancialmente, las áreas de pastizales han ido en incremento sustancialmente desde 1530 en 1995 a 1700, en 2007 estamos hablando de miles de hectáreas, lo mismo los flujos migratorios, las remesas en el país y también aquí las áreas dedicadas a la producción de café con incrementos también sustanciales. Entonces, lo que nosotros encontramos a nivel de campo no discrepa, digamos, con muchas cifras que manejan organizaciones como la FAO. Algo importante es que la inversión de remesas en tierras, en ganadería, en caficultura, no estamos hablando de la remesa común y corriente, es decir, la remesa que llega mensualmente. Estamos hablando de aquella remesa que llega para un uso específico, es decir, que ahorros que el individuo tiene en el extranjero y dice yo quiero invertir en X o Y cosa. Eso es un aspecto fundamental. Eso quiere decir que para que la gente pueda, al menos en Honduras, invertir en tierra, debe de venir un dinero para uso específico, llamémoslo extra, porque obviamente las remesas que recibe la gente ajustan para lo justo propiamente, no queda chance para más. Otro aspecto importante es que tanto la caficultura como la ganadería en estas zonas son vistas como ejes de acumulación de riqueza y hasta cierto punto significan estatus en la zona. Otro aspecto fundamental es la escasez de mano de obra. Y aquí podrían decir ustedes, pero es contradictorio si el café es una actividad que requiere bastante mano de obra, pero aquí tenemos un efecto compensatorio de las remesas. Es decir, muchas veces no se encuentra mano de obra local, pero cuando se recibe la remesa se tiene la oportunidad de poder traer mano de obra de otras regiones. Y el otro aspecto también importante es que también ha existido una coyuntura política, de tal manera que ha habido mucha asistencia técnica en la parte de café, los precios internacionales, pero también ha existido una opción de titular tierras específicamente para la parte de café. Entonces, hasta cierto punto hay opciones para regularizar tierras en eso. Vean, esta es una comparación de hogares con emigración y hogares sin emigración en cuanto al uso del suelo. No se mira un poco aquí, pero les voy a comentar rápidamente. Las dos primeras de todas estas opciones de uso del tierra, las dos primeras barras se refieren a hogares sin emigración y las otras dos se refieren a hogares con emigración. Si se fijan aquí en ganadería, los hogares con emigración, la ganadería descendió. Los hogares, este es el año 1 y este es el año 2. Los hogares con emigración, ya lo mencioné, incrementaron la producción de maíz y frijol para los dos tipos de hogares, se redujo importantemente. La producción de café para los hogares con emigración se incrementó, pero los hogares sin emigración bajaron. Las áreas destinadas a café obviamente tiene que ver con la disponibilidad y la falta de capacidad para poder comprar mano de obra. Los bosques se redujeron en ambos hogares. Pero algo que quisiera enfatizar y dejar en la mente de ustedes, es decir, el estado o la condición o el uso del suelo de hogares con emigración era exactamente igual que los hogares sin emigración en el punto de partida. Eso quiere decir que nosotros podríamos esperar que si estos hogares sin emigración se convierten a hogares con emigración, la tendencia de cambio de uso del suelo probablemente sea la misma. Seis de cada 10 individuos que emigraron eran individuos que estaban activos en organizaciones de diferentes tipos, pero además de eso nosotros encontramos que gran parte de individuos, que jefes de hogar, que antes de la migración estaban vinculados a algún tipo de organización, luego de la migración, por asumir roles diferentes o porque simple y sencillamente perdieron interés, también se retiraron de las organizaciones locales. Y esto también tiene que ver con la disponibilidad y la realización de prácticas de conservación de suelos. Ustedes van a ver aquí hogares con emigración, los que están en grises, y hogares sin emigración, los que están en negro. La diferencia entre la disponibilidad de pretender o hacer algún tipo de prácticas de conservación de suelos y agua es realmente abismal entre ambos tipos de hogares. Consumo de leña también es importante. Hay diferencias sustanciales entre hogares con migración y hogares sin emigración. Obviamente eso tiene que ver con la dependencia al consumo de leña. Y quisiera, ya para cerrar, dejar que nosotros estamos aquí ante ciclos que pueden ser muy peligrosos y que tienen que ver con el incremento de la ganadería y que tienen que ver también con el incremento de la ganadería, de la caficultura. Si estamos bajo el argumento, y ciertamente así es, de que la degradación de recursos naturales son factores impulsores de la migración, también es cierto de que la ganadería y la caficultura, bueno, pero principalmente la ganadería, sin ningún control puede constituirse en un círculo vicioso bastante peligroso. Muchísimas gracias.